esta nota va a ser justamente para contarles que el Consejo ya tiene su propia página web. Tenía una, por supuesto, bueno, ahora se renovó completamente, y para hablar de eso la tenemos a la presidenta del Consejo Deliberante, Paula Grotto. Hola, Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula y Camila Santos te saludan. Hola, ¿cómo están? Paula, Camila, ya las extrañaba un poquito. ¿Viste? Nosotras sí. También, nosotros sí. También, y mirá cómo te esperábamos, que viste que te dije, ya tenemos hasta artística ahora hasta para recibirla. Hasta cortina, bueno, ya la tentación es muy grande, así que vamos a volver. Bueno, y vuelven con lo nuevo, digamos, sí, que es la página web. Mira, era algo que teníamos pendiente hacer desde que asumimos en el Consejo Deliberante. Si bien se contaba con una página web, estaba que la habían realizado hace bastante tiempo, viste cómo es lo tecnológico, que avanza tan rápidamente, sentíamos que un poco había quedado en el tiempo y queríamos actualizarla, quería que sea un poco más simple, más intuitiva, más a la mano de todos los vecinos y las vecinas que quieran consultar allí lo que necesiten hacer. Así que, bueno, encaramos el trabajo junto a la Dirección de Innovación y Procesos Informáticos de la Municipalidad de Santa Rosa. Quiero agradecer a la persona de Manuel Benítez todo el trabajo que hicieron. Quiero también resaltar que la página se hizo con personal de la Municipalidad de Santa Rosa, entonces eso también me llena de orgullo, saber que contamos con profesionales de esta calidad en Santa Rosa y en nuestra municipalidad, así que muy, muy contenta con el resultado. Van a tener, veía ahí que, ¿cuál, digamos, si habría que compararla con la que estaba antes, qué son las cosas que se agregaron que también ustedes consideraron que tenían que estar también al servicio de los vecinos y vecinas de la ciudad? En realidad la información es casi la misma, por ahí estamos nosotros llevando adelante más tareas de extensión legislativa, más libros que se dan a conocer a la ciudadanía bastante seguido, tenemos muchas muestras, bueno, hemos ampliado un poco muchas charlas, un poco la tarea de extensión legislativa, y allí volcamos también estas actividades, pero en general la información es la misma, que la información es toda, bueno, primero la institucional, ¿no? Quiénes somos, los concejales, las concejalas, los roles que tenemos dentro del Consejo Deliberante, cada uno en cada comisión de trabajo. También vamos a tener información sobre qué se está haciendo en las comisiones, qué se está haciendo en las sesiones y, como te decía, la actividad tan fuerte que estamos haciendo de extensión legislativa. Y también pueden acceder los vecinos y las vecinas a las distintas ordenanzas o resoluciones o disposiciones que haya emitido el cuerpo deliberativo desde que existe. Entonces es una herramienta muy importante cuando un vecino o una vecina tenga dudas sobre si hay algo legislado, de qué manera se legisló, pueden hacerlo buscando en el buscador que se encuentra ahí en esa página. Así que lo hemos hecho un poquitito más simple, un poquitito más moderno, más fácil, más accesible. Qué bueno, Paula. Además, estoy viendo también que uno puede acceder también inclusive a las grabaciones, ¿no? Eso de las comisiones, me imagino, sí. También. Comisiones y sesiones. Sí. Ahí tienen, en una primera instancia, lo pueden escuchar el desarrollo de la comisión, de la sesión, así que sí, es sumamente interesante. Y la verdad es que, bueno, voy a hacer un anuncio. Vos sabés que ustedes saben que el Consejo Deliberante tiene una biblioteca, que no contamos por ahí con un espacio físico cómodo para que los vecinos y las vecinas accedan a esa información, a esos libros, a ver qué libro podemos ir a retirar para que podamos leer y no tener que por ahí pagar, afrontar ese gasto que están medio caritos los libros, pero no por eso privarnos de la lectura. Estamos pensándolo de qué manera hacer una biblioteca virtual, de manera que ustedes puedan, cualquier persona, entrar, mirar cuál es la oferta de libros que tenemos para prestar y poder después combinar de alguna manera para ir a retirar el libro. Así que eso en breve también lo vamos a tener a disposición. Bueno, porque también... se entusiasmaron. Sí, no, y ya queremos saber todo. No, y que también ya de por sí la biblioteca, el espacio de la biblioteca, ¿no? Qué importante contar con bibliotecas y con acceso a los libros. Y más como decías vos, Paula, de por ahí no se puede comprar determinado libro, la importancia de poder contar que te lo presten. Exactamente, exactamente. Esto de los derechos culturales, de bueno, de apoyar un poco la cultura y que puedan acceder a los libros que, bueno, hay de todo. Hay, la verdad que estamos haciendo un relevamiento de los libros que hay. Tuvimos algunas donaciones. Vamos a andar mangueando por ahí algunos también a los autores más importantes y reconocidos de Santa Rosa y de La Pampa. Así que, bueno, estamos como encarando esa tarea que es un poco ardua, pero la vamos a llevar adelante sin duda. Paula, ¿y en dónde funciona específicamente la biblioteca para que la gente vaya y se dirija? Y el tema es que no tenemos espacio físico. Uh-huh. Están los libros, los hemos, bueno, estamos clasificándolos, acomodándolos, pero no tenemos espacio físico. Nosotros tenemos un lugar muy chiquitito donde estamos funcionando, ya nos queda chico, así que estamos haciendo un poco malabares con eso. Por eso la idea de hacer una biblioteca virtual, para poder que puedan acceder a los libros que tenemos, pero bueno, por ahora sin tener espacio físico donde poder ir a chusmear. Claro. La idea es poner de alguna manera la tapa de todos los libros. Para claro, que... como la disponibilidad de libros y después ir a retirarlos sería... Exactamente, claro. Ponerse de acuerdo con nosotros y ir a retirarlos, seguramente en el horario va a convenir, ¿no? Así que ahí en el centro estamos en la sede municipal, así que les queda cómodo y accesible a la mayoría. Paula, bueno, esta semana me parece que viene tranquilo por el lado de sesiones, ¿no? Sí, esta semana no sesionamos ni comisionamos, ya la semana que viene seguramente, bueno, sí, confirmado que lo hacemos. Hay algunos buenos proyectos por ahí dando vuelta que todavía no han ingresado, pero sabemos que el Ejecutivo va a enviar y bueno, hay algunos que todavía estamos debatiendo arduamente en las comisiones, así que la semana que viene, si quieren, nos comunicamos y les paso las novedades. Me encantó esa propuesta. Bien. Recordá entonces a la gente la página de el Consejo Deliberante. Sí. Ahora nueva. La nueva página es Consejo con C, consejosantarosa.gov.ar. Perfecto. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, y la semana que viene te esperamos ahí para salir. Si te parece, esta misma hora ya te comprometo. Ya confirmamos la cita. Sí, olvídate. Perfecto. Para abordar misma todo. Misma hora, mismo lugar. Ahí está. Un abrazo grande. Un abrazo enorme.